Yo me estoy relacionando directamente con el Ministerio de Industria, donde tengo contacto permanente con el subsecretario Sergio Drucarov, con el director nacional de Parques Industriales, Horacio Lamberti, y después, por otro lado, en la Federación de Parques Industriales, ICAME, estoy con Rodolfo Game. O sea, serían las tres cabezas más con más fuerza dentro del tema de industria a nivel nacional. Justamente con ellos, y estuvimos diagramando y haciendo el estudio del parque. De hecho, siempre me vuelven a repetir que nuestro parque es muy complejo, como fue hecho, como está, bueno, pero ahora estamos haciendo un cierre de lo que es toda la organización y estructura del mismo. Bueno, mirá, el tema es que ahora nos está quedando solamente una chacra a tratar de dialogar con ellos, negociar. Bueno, tenemos que ver todo el tema para que se destine al loteo. Terminando con esta chacra, ya tenemos todo el parque industrial loteándose para industria. Sobre el Domingo Sabio, entre Mosconi y la que limita al distrito vecinal. Que en realidad esta otra chacra pecorada, esta también está en loteo ahora. Todo esto está en loteo, ¿viste? O sea que ya queda esa franjita nada más. Todo loteándose para industria. Lo lotea todo privado. Bien. Todo privado. Por eso ahora justamente estábamos no una discusión analizando en Nación si esto lo declaraban parque industrial privado o público. En este caso, como nosotros hay una franja nada más muy chica de público, yo decía, bueno, que lo designaran privado. No puede ser mixto. O es público o privado. La diferencia es que en el privado se pueden organizar, pero tiene un tinte más de que el municipio no tiene tanta injerencia dentro de lo que es ese parque, por una cuestión de que ya justamente todo el entorno es privado, como que ellos tendrían que hacer una regulación y un proceso de manejarse solo. Solamente, bueno, teniendo siempre un diálogo con... Cuando ya es público, en este caso, mi figura como director tendría que estar siempre, porque el Estado tendría que estar pendiente y sería el responsable de el mantenimiento, todos los avances. Queremos organizarnos, justamente ahora vamos a tener una reunión con unos cuantos empresarios el viernes, pero va a ser informal, así nada. Y queremos organizarnos ya para hacer el consorcio. Y ya, una vez que el consorcio empiece a actuar, empiece a activar, la idea es de que ya tenga manejo libre y ver cómo lo fundamentamos, cómo creamos este estatuto para que, bueno, ver si el Estado va a tener una pata adentro, siempre tiene que tener algo, ¿viste? Pero, digamos, si se va a seguir, puede seguir la figura del director o, como me decían en Nación, ya es una figura de presidente o gerente de parque. Pero bueno, esa es una figura que se le da después. Y ya en ese aspecto, ellos como consorcio ya se tienen que manejar con el tema de despensa, el movimiento, mantenimiento, ya una cuestión más privada. Por eso es, se tienen que incorporar, sea de uno o de otro. Si es declarado público, todo el privado se tiene que unir al consorcio que haga el público y al revés. En este caso, todo lo que está dentro del anillo del parque industrial van a tener que formar parte de ese consorcio. No puede quedar nadie. Y ahí no hay modificaciones. Cada uno va a mantener su propiedad dentro de una estructura de un parque que se va a consolidar con un consorcio. Punto. No. Lo que sí, en ese estatuto y en la reglamentación interna del consorcio, lo que van a tener que hacer es poner ciertas condiciones que tienen que cumplir todos. Todos. Y ahí ya entraría con mucho más peso el consorcio en el caso de aquellos que no hagan actividad industrial o tengan ocioso el terreno. Va a ser una cuestión ya más entre ellos de control y de presión en cumplir las cosas. Así que bueno, estamos viendo eso. Estamos, bueno, atentos a todo lo que se está haciendo alrededor, ya sea la Ilía, Franco,